Y yo que siempre defendí que era una tontería, y yo que tan decepcionado estaba del amor, y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. De mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. Imagino mi futuro si no es de tu mano. Pusiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo, hacer las cosas bien. Que pase siempre, dormiremos juntos. Contigo si me dio 100 años, aún amándote. Y contigo hasta el fin del mundo. Es salir a 50, chiquitita. Las heridas de mi corazón. Lo que pase siempre dormiremos juntos.